Vamos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 25 de febrero a ofrecerles nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Cada 15 días, gracias a Lourdes Castro, abordamos diferentes temáticas relacionadas con este marco. Vamos a comenzar en el día de hoy, primero dando la bienvenida a la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del teléfono. Lourdes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues dispuestos a hablar sobre distintas temáticas, en el día de hoy vamos a hablar del síndrome de alienación parental y en concreto pues vamos a conocer pues exactamente en qué consiste y vamos también a dar a entender pues la importancia que tiene sobre todo para el futuro de los menores. Vamos a comenzar por este tema y antes de nada, justificación del programa, ¿por qué nos traes este tema en la jornada de hoy? Pues, Rocío, la justificación, yo siempre que voy a elegir el tema, que como, bueno, siempre pido que, por favor, si queréis mandar correíto, llamar y dejar algún tema en concreto que siempre se pueda abordar de forma general, yo estoy encantada. Pero cuando busco temáticas que quiero que resulten interesantes y también quiero que sea algo que suceda, que sea frecuente para que el oyente pues se sienta identificado, no con él mismo o con ella misma, sino con su entorno, ¿no? Entonces, todos los temas que elijo suelen ser por la afluencia de ese tema o por la concurrencia de ese tema en consulta. Quiero decir que suelen ser casos que suelo ver mucho en terapia, ¿vale? Sí. Y este tema siempre me ha estado ahí rondando, lo he querido traer varias veces, pero luego no me atrevía, porque es verdad, Rocío, que el síndrome de alienación parental, que ahora explicaremos lo que es, ninguna organización científica lo tiene reconocido como tal, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud o la Asociación Americana de Psiquiatría, que son las dos más potentes, no reconoce este síndrome, ¿vale? En España, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial recomienda no aceptarlo como argumento en una sentencia con tema de custodia y demás, aunque siempre los jueces tienen la última palabra. Claro. Y ya en España ha habido casos donde se ha reconocido, ¿eh? Porque ha sido evidente. Pero bueno, es lo que te decía, muchas veces lo pensaban traer, luego decía, no es que, como no está reconocido como tal, pero claro, es un síndrome que aunque no esté reconocido, se da, ¿vale? Se da con bastante frecuencia y se ve. Uh-huh. Así que bueno. Es un tema que es de actualidad en cierto modo, ¿no? Y que hay que tratar también, aunque mucha. Aunque sí, resulte, y sobre todo, sí. Es un tema, Rocío, perdona que te haya interrumpido, sí. que es lo que te digo, es por la frecuencia que vienen consultas y a veces por la poca conciencia, porque hay veces que los padres o las madres no se dan cuenta de que lo están haciendo y no se dan cuenta, sobre todo de que lo están haciendo, creo que se deberían de dar cuenta porque es bastante evidente, pero no se dan cuenta de la repercusión que tiene eso, ¿vale? Muchas veces los padres o las madres me dicen, bueno, es que hay que decir la verdad, vosotros decís que hay que contar la verdad siempre, pero bueno, la verdad, si la verdad adaptada a su edad y a su etapa, un niño no tiene por qué manejar una información adulta que es gratuita para él, ¿vale? Sobre todo porque una información que produce daño además también al menor, ¿no? Efectivamente. Así que bueno, si os parece os cuento un poco qué es, ¿vale? Uh-huh. Porque tiene ahí un nombre así como muy extraño, ¿vale? Y es un término que es muy joven, se acuñó en 1985 y lo hizo un profesor de psiquiatría, Richard Garner, ¿vale? Y lo hizo para describir un conjunto de síntomas que manifiestan los hijos cuando uno de los padres influye en la mente de los niños para que modifiquen la percepción que tienen de su otro progenitor. El síntoma esencial, para que lo entendamos más claro, es la aparición de signos de rechazo más o menos intenso de los hijos hacia uno de los progenitores tras una ruptura conyugal conflictiva. Vamos, hablando ya así a nivel más, cuando un hijo rechaza a un padre o al padre o a la madre porque la otra parte, el otro progenitor, está malmetiendo, ¿vale? Y yo siempre digo lo mismo, los padres muchas veces te dan el argumento, es que lo que le he dicho es verdad. Sí, claro, es que lo que le has dicho es verdad, pero es que un niño con 4, 5, 6, 7 años es tu verdad. No es normal, pues, como casos que yo veo, ¿no? Que dicen, no, es que yo le he dicho que su madre se ha ido porque se quiere ir con otro. ¿Y que su madre va a formar una familia con otro, que a mí ya no me quiere y por eso estamos así, sí. O al revés, o que el padre se ha ido con otra para cuidar a los hijos de la otra y a mí ya no me van a cuidar. Entonces, eso es gratuito, eso es una realidad que evidentemente la vive la otra parte, porque, hombre, imagino que cuando hay una ruptura conflictiva para el que no ha querido o el que no ha decidido esa situación, tiene que ser dura, pero eso no le da derecho, ¿vale?, a manipular y a proyectar toda la situación en su hijo, ¿vale? Lo utilizan como confesores, como psicólogos, como mejores amigos, le cuentan todo, muchas madres, muchos padres dicen, no, a mí mi hijo me apoya muchísimo, porque él lo sabe todo, yo se lo cuento todo, creo que lo dicen como algo así, muy moderno, muy bien, muy avanzado. Claro, a mí eso pues me peluca porque no, eso es alienación parental y es que estamos distorsionando o estamos dificultando o estamos influyendo en la relación de nuestro hijo con el otro progenitor, ¿vale? Sobre todo porque tiene el objeto de destruir esos vínculos, ¿no?, con el otro progenitor. Efectivamente, porque esa es la intención, destruir el vínculo o por lo menos dar mala calidad o dificultar esa relación con el otro progenitor, pues claro, no hemos terminado bien y mi forma de castigarte es pues que tu hijo o tu hija te rechace y además me den la razón a mí. Eso también es muy habitual, ¿no?, que te dice el padre o la madre, ya digo, indistintamente porque se da igual en Rocío, con la misma afluencia, con el mismo porcentaje, lo hacen los padres, lo hacen las madres. Te dicen, no, es que mi hijo está conmigo, no, es que tu hijo no tiene que estar contigo, es que esto no es un partido de fútbol ni un partido político, es que tu hijo tiene que estar con los dos, ¿vale? Es muy importante que no caigamos en esa trampa, que no nos perdamos nuestro ego en tirar para nuestra parte y que cuando hay una separación lo más sano es ver cómo nuestro hijo o nuestra hija tiene una buena relación con las dos partes, aunque luego yo a mi ex pues tenga todo lo personal como pareja, pero como padre o como madre pues estamos condenados a llevarnos bien. Esa frase la he dicho muchas veces y lo he elegido por eso, Rocío, porque es muy muy habitual que llegan a la consulta niños con esta situación a sus espaldas y con ese conflicto emocional interno que sufren bastante. Sí que no me ha quedado claro, Lourdes, porque cuando hablamos del síndrome de alienación parental, ¿a quién se le aplica? ¿Al pequeño que lo padece o a los padres que lo producen? Se le aplica al pequeño. Se le aplica al pequeño porque el síndrome de alienación parental pues recae sobre el niño o la niña porque al final el niño o la niña es el que manifiesta esos síntomas de sufrimiento. Es verdad que podría decir, bueno, está muy bien la pregunta porque el padre o la madre que está sufriéndolo, ¿no?, pues decir, bueno, él también sufre ese síndrome porque ve cómo su hijo lo rechazan. Pero realmente el síndrome lo que describe es el sufrimiento y la repercusión que tienen esos niños, ¿vale? Exacto, pues ahí podemos detenernos precisamente, no hemos... Sí, mira, para mí sería importante... Porque es lo que tú decías al principio, muchas veces a mí me ha pasado en consulta que la madre empieza a hablarme del padre, o al revés, o el padre empieza a hablarme de la madre, y yo le digo, pero eso lo dices delante de los niños, sí, es que se tienen que enterar. Entonces les hago ver que están ejerciendo una alienación hacia su hijo, y es verdad que a veces, muchas veces no lo reconocen, ¿no? Pero he tenido casos en los que el padre y la madre ha dicho, oye, pues verdad, yo no me he dado cuenta de la repercusión que esto puede tener en mi hijo. Entonces, para mí es importante describir cómo es el padre alienador para que, si alguien lo está haciendo, se reconozca, o hay veces que los familiares, o podemos tener una hermana que se ha separado, un primo, un amigo, es importante que sepamos observar para decirle, oye, mira, porque es verdad que estas personas se creen poseedores de la verdad, o sea, como mi ex me dejó por otra o me dejó por otro, pues yo tengo derecho a hacer todo esto, y no. Una cosa es las razones que ha ocasionado la separación o el divorcio, y otra cosa muy diferente es la relación que tú tienes que mantener con tu ex como padre o como madre de esos niños o de esas niñas, ¿vale? Y eso es bien diferente. Y suele ocurrir, Rocío, que cuando hay una ruptura, pues por eso, por tema de infidelidad, o que el otro pues ha generado, ¿no?, un daño, ¿no?, pues que a lo mejor tiene una adicción, pues la otra parte se ve con derecho de quitarle a los niños o de privarle o de digamos, regular el contacto con esa parte y no se está dando cuenta que le está quitando pues a su hijo, su padre o su madre, que es muy necesaria para el desarrollo psicoemocional y a nivel de autoestima de ese niño o de esa niña, ¿vale? Entonces es muy importante saber cómo es ese padre o esa madre para que se reconozcan o lo podamos reconocer si tenemos a alguien alrededor o si nosotros hemos sido víctimas, ¿vale? Porque hemos, de adulto, pues a lo mejor muchos adultos se pueden reconocer y decir, guau, pues mi madre o mi padre me hacían esto, hablando de la otra parte. ¿Vale? ¿Cuáles son los síntomas cuando un niño padece el síndrome? Mira, me centro primero en el padre, ¿vale? Un poco para describirlo. Cuando el padre alienador o la madre alienadora es el progenitor que manipula de manera progresiva, muy poco a poco, ¿vale?, a su hijo, con la intención de destruir totalmente la relación entre el niño o la niña y el otro progenitor y la otra parte, ¿vale? Características comunes. Pues suelen ser padres o madres muy controladores, ¿vale? Quieren llevar el control de la vida de su hijo o de su hija y evitan a toda costa promover la individualidad de esos niños, ¿vale? Entonces, no quieren que esos niños tomen decisiones propias y, de hecho, los niños al final no tienen criterio propio, no saben, se vuelven muy complacientes, ¿vale? Ese padre o esa madre suele tener una muy baja autoestima, ¿vale? Necesita constantemente la atención de su hijo para sentirse valorado, ¿no? Es como te dicen, es que mi hijo me ha dicho, mamá, tú sí que trabajas, no como papá, y gracias a ti lo tenemos todo. Y claro, no se están dando cuenta de la percepción tan negativa. Claro, es como, a mí me lo dicen muchas madres o muchos padres como algo bonito, ¿no? Es que mi hijo me ha dicho esta noche, oh mamá, menos mal que te tenemos a ti, porque papá no hace nada, papá es un flojo y gracias a ti pues lo tenemos todo. Claro, y a lo mejor es verdad, pero no es sano para un niño eso, ¿vale? Y al fin y al cabo no deja de ser una manipulación, porque el niño o la niña no tiene que manejar esa información, no tiene que saber quién le compra el chaquetón o a gracias a quién comen, ¿vale? Eso es una manipulación, eso tiene que quedar claro, ¿vale? Suelen ser padres que tienen poca empatía, es evidente, tienen poquísima empatía. Qué poca capacidad de ponerse en el lugar del otro cuando de quien yo te estoy hablando, de quien te estoy destruyendo la imagen, es de tu padre o de tu madre, ¿vale? O sea, que es que tú desde fuera puedes decir, joder, es que el padre hay que ver cómo es o hay que ver cómo es la madre, ¿vale? Desde fuera. Pero es que ese niño o esa niña hay que protegerle esa imagen, no hay que mentirle, pero no tienen que manejar una información adulta e innecesaria que cuando ya vayan creciendo ellos se irán dando cuenta, ¿vale? Pero tenemos que proteger ese pilar que es su papá y ese pilar que es su mamá. Entonces, es de muy poca empatía destruir esa parte cuando se trata de su padre o de su madre, ¿vale? Es muy difícil. Cuando hablan de un familiar nuestro, siempre suele pasar mucho con las parejas, ¿no? Que decimos, oye, yo hablo mal de mi hermana, pero tú no. ¿Por qué? Porque no es fácil aguantar que estén hablando mal de algo que te pertenece a ti, de alguien que es tuyo, ¿vale? Entonces, las características de eso, se ponen muy poco en el lugar del otro. Siempre es porque yo he sufrido esto, porque yo he tenido que aguantar aquello, y no piensan que cómo se pueden sentir esos niños. Luego manipulan constantemente a su hijo para hacerle daño a su ex, ¿vale? Siempre lo están manipulando para que al final eso recaiga sobre el ex y sabe que el ex lo va a sufrir. Luego, pues, tratan de controlar mucho el tiempo que pasan sus hijos con el otro progenitor. Tratan de controlarlo tanto hasta el tiempo que lo dificultan o lo impiden. Le ponen muchas actividades al niño el día que le toca. Si tiene un poco de fiebre y el niño en otra ocasión saldría a la calle, dice que no puede salir, que le duele mucho la barriga. Entonces, claro, ahí hay un impedimento. Entonces, la otra parte, el otro padre o la otra madre, siempre se encuentra con una dificultad para poder ver a su hijo, para poder disfrutar del tiempo necesario de su hijo, ¿vale? Entonces, siempre hay muchas coincidencias, siempre suceden muchos problemas, y lo que está haciendo es que no, los niños no tengan un vínculo suficiente con el padre o la madre, ¿vale? Además, ellos sufren mucha angustia cuando el niño o la niña se va, porque sienten inseguridad, ahí se les va el control. ya empiezan a decir, se lo pasan bien, y sí, claro, ya no me van a querer a mí, van a querer más a la otra parte, ¿vale? Uh-huh. Otra manera también es que no informan lo suficiente al padre o a la madre, bueno, al otro, a la otra parte, no le informan suficiente de noticias del cole o de algo que le haya sucedido con un amigo, los tienen muy al margen para luego decir, es que el padre no se entera de nada, o al revés, la madre va a su bola, la madre solamente quiere estar con el novio que se ha echado y la madre se olvida de los hijos. Es una manipulación porque estamos intentando pues quitar esa información suficiente, ¿vale? Pues si la otra pareja tiene, si la otra parte tiene pareja, pues le metemos mucha información negativa de esa nueva pareja, con lo cual es totalmente cruel e injusto, porque luego ese niño, esa niña, el fin de semana que se tiene que ir con la otra parte, con el otro progenitor, se queda ante una pareja que la ve como un monstruo, como una persona abominable, que posiblemente no lo sea, pero la madre o el padre le ha malmetido contra esa pareja, entonces el niño pues genera también un rechazo, por lo que complica aún más la situación con ese padre o esa madre que está rehaciendo su vida, ¿vale? Luego amenaza mucho a los hijos si manifiestan deseos de estar con el otro progenitor, o si hacen un comentario de repente de, oye, pues mamá me llevó aquí, o con papá me comí esto, entonces, ay, aquí no te lo comes, ah, bueno, pues te vas a tener que ir con tu padre, porque veo que allí te lo pasa muy bien. Todo ese tipo de comentarios progresivos son manipulaciones, y a veces, como tú decías, ¿no?, no se dan cuenta porque es como que no se le da importancia. No, hombre, yo solamente le he dicho que aquí no se come el pescado y con el padre sí, y me da coraje. Bueno, pues eso es una manipulación, porque en el fondo lo sano es que, sea por las razones que se haya ocasionado una separación, lo sano es que seamos felices de ver que nuestro hijo o nuestra hija es feliz con la otra parte, porque esa otra parte es la otra parte de tu hijo o de tu hija. Entonces, que se haya ido un fin de semana y que se lo haya pasado bien y que haya hecho 1000 actividades, más que darnos miedo, sentir inseguridad o sentir envidia o sentir recelo, lo que tenemos que sentir felicidad, porque manifiesta que nuestros hijos se lo están pasando bien. Y que por lo menos, aunque como matrimonio no hayamos funcionado, pues nuestro hijo o nuestra hija puede tener a su papá y puede tener a su mamá sin que esté dividido. Y eso, pues claro, a veces no nos damos cuenta porque funcionamos de una forma egoísta. ¿Vale? En fin, pues muchísimas situaciones que nos has puesto sobre la mesa, que a modo de ejemplo... A que ahora no la ves tan extraña, Rocío, sí. A que es algo que que seguro que de amigos, de familia. Es que a veces pensamos, el síndrome de alienación parental, eso es un rollo ahora, que no. Es que realmente son pequeños actos que vamos haciendo día a día y claro, los niños de verdad viven una situación tan problemática porque se sienten divididos y sienten que su papá y su mamá tiran constantemente a nivel emocional de uno y de otro, y realmente una situación muy dura porque son las dos partes más importantes de tu vida en conflicto continuo y donde tú te tienes que posicionar, ¿vale? Entonces es algo bastante cruel para ellos que evidentemente pues claro, les pasa factura. Y sí que a veces, bueno, pues ni siquiera se están percatando, ¿no?, de que están realizando esa acción. Los síntomas en los hijos, ¿cómo se comportan los menores cuando pues viven con uno de sus progenitores que realiza este tipo de acciones, ¿no? ¿Cómo se puede notar? Pues mira, el más evidente es el rechazo. Un rechazo evidente hacia el progenitor que está sufriendo eso, ¿no? El niño empieza a no querer estar con ese padre o esa madre, o incluso hablan de manera negativa del padre o de la madre. Debe de ser, a fecha de hoy, debe ser muy llamativo que un niño o una niña hablen mal de su padre o de su madre. Eso no lo debemos de permitir. Pero ya no estoy hablando de razones morales, de respeto hacia los padres, que también, ¿no?, sino por el daño moral y psicológico que le ocasiona a un niño o una niña tener un concepto negativo de su padre o de su madre. O sea, que ya no estoy hablando, que ya no es que le hagamos daño a ese padre o a esa madre, es que se lo estamos haciendo a nuestro hijo. Entonces, lo primero que se ve es un rechazo evidente hacia esa parte, hacia ese progenitor, evitan los encuentros, se quieren ir pronto, hablan de manera negativa, incluso pueden llegar a insultarlo, los insulta, utilizan frases hechas, frases muy adultas. Cuando un niño repite siempre casi lo mismo, de, es que mi padre es muy flojo, es que mi padre no se preocupa por nosotros, es que mi padre lo que quiere estar con mi padre o mi madre lo que quiere estar ahora con su pareja, ese tipo de comentarios tan adultos, ¿vale? Está clarísimo que es un efecto de la alienación que el otro progenitor está ejerciendo sobre los niños. Muchas veces el que manipula dice, no, yo a los niños no le digo nada. No, claro, tú te estás tomando un café con tu hermana, el niño está viendo la tele y tú le estás poniendo verde a la otra parte y el niño se está empapando de todo, ¿vale? Porque esto sí lo digo siempre a los papás y a las mamás, de verdad, que no se nos puede olvidar. Aviso importante, cuando estamos hablando de temas adultos, no lo hagamos delante de los niños, que eso que decimos, uy, no se entera, si está con el móvil, bueno, pues mira, si estudian, si se tienen que entrar a otras cosas, no se enteran, eso es cierto, pero de esto se enteran, así que por favor, no lo hagamos, ¿vale? Entonces, eso, tienen comentarios muy de adulto, siempre hacen lo mismo, critican mucho a la otra parte, a ese padre, ¿vale? Luego también suelen manifestar un cambio muy, muy evidente de conducta física y verbal. Se vuelven muy agresivos, dicen tacos, incluso más pegones, se vuelven muy, muy agresivos. Incluso, bueno, casos donde llegan a pegar a ese padre o a esa madre que está sufriendo ese daño, ¿vale? Luego llevan conducta de rechazo, hacen conducta de rechazo hacia el progenitor porque sabe que van a ser premiados, ¿vale? Entonces, muchas veces a mí me da ya mucha pena porque eso ya son, es cuando el proceso está muy avanzado, que el niño o la niña cuando viene de estar con el padre o la madre dice, mamá o papá, y le dije esto, y la madre o el padre se ríe, ¿eso le dijiste? Y a lo mejor incluso sueltan una risilla de, uy, eso no se lo digas, pero el niño o la niña está entendiendo de muy bien, se lo has dicho. Luego el niño o la niña escucha cómo esa madre o ese padre le cuenta a la familia mil veces, mira lo que le dijo mi hijo, o mira lo que le dijo mi hija. Entonces el niño o la niña se ve muy reforzado, ¿vale? Entonces ya yo... hacen ese tipo de conductas de rechazo evidente porque sabe que luego van a ser premiados. Y luego también a veces son niños muy inseguros, se les ve mucha inseguridad porque se vuelven muy temerosos de expresar, porque claro, no olvidemos, en función de la edad, cuando ya son más avanzados y cuando ya entran en una preadolescencia, adolescencia, ya se vuelven fieles a la parte manipuladora, pero cuando son más pequeños tienen contradicciones. Entonces, porque hay momentos, Rocío, que por mucho que le haya dicho la otra parte, ellos llegan a estar a gusto con su papá o con su mamá. Entonces, luego tienen miedo de expresar que quieren volver porque sabe que van a ser castigados. Entonces, se vuelven niños muy inseguros, pues, con eso, con unas consecuencias muy, muy serias de cara a un desarrollo emocional de cara a una adolescencia y a una de adultos, ¿vale? Entonces, tiene serias consecuencias, la verdad. Son los síntomas que podemos detectar en los menores, que bueno, en realidad yo imagino que este tipo de situaciones son bastante evidentes, ¿no? No es necesario quizás mirar muy en profundidad de las relaciones para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Efectivamente, Rocío. Cuando un niño está rechazando, insultando a la otra parte, tenemos que llegar más allá. Porque o bien el otro progenitor le está mal metiendo, le está manipulando, o bien el progenitor que es rechazado no está ejerciendo un buen papel de padre o de madre, o puede estar siendo una situación abusiva hacia ese menor. Por tanto, sea la circunstancia que sea, tenemos que investigar para saber qué está pasando ahí. No es normal que un niño o una niña rechace de una manera evidente a su padre o a su madre. No es normal, ¿vale? Y eso hay que ir más allá. Siempre. Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias de todas estas situaciones que se pueden producir en torno al síndrome de alienación parental? ¿Qué provoca? Esa es la razón principal, ¿vale?, por la que este síndrome, aunque no esté reconocido, hay que tenerlo en cuenta por las consecuencias, porque trae muchas consecuencias, ¿vale? Ya, la primera, son niños que se vuelven o muy, muy retraídos, porque siempre quieren complacer, no quieren fallar, se vuelven muy mentirosos, o niños muy violentos, ¿vale? Niños que como ya están superados, pues ejercen la violencia. Luego se instaura en ellos un miedo exagerado al abandono, ¿vale? Porque como están siendo manipulados, con mi padre o con mi madre, como son tan malos, no puedo contar. Porque mi padre no me quiere, porque mi padre me abandonó, porque mi padre se fue con otra, entonces mi padre me ha abandonado. Y ahora mi mamá, si le fallo o hago algo mal, también me puede abandonar. Entonces son niños que tienen un miedo exagerado al abandono, ¿vale? Pueden llegar a sufrir incluso depresión o estado depresivo, ¿vale? También se vuelven muy manipuladores con los padres, porque claro, ya ellos aprenden, entonces empiezan a decir, no, es que papá dijo aquello, no, es que mamá dijo aquello, y empiezan a cambiar las situaciones. Eso lo hace mucho cuando van siendo más mayores, empiezan, claro, es el modelo educativo que han tenido, el modelo de tratar que han tenido, y es el que ellos empiezan a ejercer. Evidentemente empiezan a tener un bajo rendimiento escolar, porque esto les absorbe tanto a nivel emocional, les absorbe tanto, porque tienen en cuenta que el manipulador tira de ellos. La otra parte, ese padre, esa madre que está siendo rechazado, también a veces se enfada, pues, y no lo hace bien, pues ya no te voy a comprar, pues ya no vas a venir más. Entonces ellos, a nivel emocional, tienen una descarga de energía tan fuerte que mentalmente se quedan sin ganas de nada, se vuelven muy apáticos, muy tristes, y claro, es su vida totalmente dividida y confrontada. Es bastante duro, por lo que el rendimiento escolar, el bajo rendimiento escolar a medio, a corto o medio plazo siempre sucede, ¿vale? Luego, evidentemente, unos niños con una bajísima autoestima empiezan a perder su amor propio, pues claro, si los dos pilares más importantes de mi vida están de esta manera, pues muchas veces se llegan a sentir muy culpables, decir, bueno, algo he hecho yo mal para que se lleven tan mal, o eso, o cuando te dicen, tu padre se ha ido con otra o tu madre se ha ido con otro, lo primero que dice, pues yo, bueno, a nivel interno no valgo lo suficiente como para que mi mamá o mi papá no me hayan querido. Entonces eso genera un daño importante en su amor propio y al fin y al cabo pues se sienten culpables, ¿vale? Se sienten bastante culpables de esa situación. Luego, con el tiempo, pues ellos llegan, muchos adultos, Rocío, llegan a romper la relación con ambos padres de mayores, porque han sufrido tanto la situación que llegan de adultos, llegan a retirarse de ese entorno porque ya no lo pueden soportar más. Entonces, cuando son adultos y ya ellos pueden elegir, pues dejan de hacerlo. Adultos, incluso adolescentes que se van a estudiar fuera y ya no vuelven más. Bueno, no vuelven más, o vuelven solamente para Navidad, para Semana Santa, no quieren volver más, porque ahí en casa hay una situación tan dividida y tan difícil de sostener para ellos, que prefieren no volver y estar lejos, ¿vale? En casos de mayor gravedad, pues pueden llegar, que en casos de mayor gravedad, que son bastante frecuentes, llegan a adoptar conductas delictivas, como venganza hacia sus padres, como, o sea, el deseo interno es, ahora quiero yo hacerles daño a ellos porque ellos me lo han hecho a mí, ¿vale? Son niños que se frustran muy fácilmente ante cualquier incidente, ante cualquier cosa se frustran, se vienen abajo, no son resolutivos, pero claro, tenemos que tener en cuenta que esos niños han tenido una infancia que la cosa más fácil era un problema. Un cumpleaños era un problema, el ir a comprarse ropa era un problema, el tema de la ropa era un problema, luego, cuando son más adultos, cualquier situación de la rutina diaria, pues se les convierte en un problema. Y luego, pues, tienen mucha dificultad para construir relaciones de amistad o de pareja estable, porque son, lo que te digo, muy inseguros, muy desconfiados, tienen esa tendencia a destruir la imagen del que tienen al lado, entonces, pues, son adultos bastante inestables, ¿vale? Y de hecho, este síndrome, Richard Gardner lo acuña no a través de niños pequeños, sino a través de ver a adultos con esa sintomatología, y descubre que el factor común era que habían tenido padres o madres que habían mal hablado, que habían manipulado, que habían distorsionado la imagen de la otra parte, ¿vale? Entonces, bueno, evidentemente bueno. Tiene unas consecuencias uh-huh. a muy largo plazo que son bastante destructivas. Sobre todo porque lo que se les hace de niño va a hacer que sean de adultos, ¿no? Que es lo que tú decías y sí. tenga bueno pues repercusión en su vida de adulto también. Y además que les da muy mala infancia, Rocío, de verdad, porque los críos están estresados. Yo he visto casos de niños o de niñas súper agresivos o agresivas. Ellos también insultan al padre o a la madre, le dicen barbaridades y luego ellos se sienten mal porque saben que eso no está bien, ¿no? Entonces todo eso le va generando unos sentimientos tan contrariados que al final tienen una personalidad pues muy lábil, muy débil, y esos niños muy apáticos o niños muy agresivos que realmente pues sufren muchísimo. Tienen una infancia desde mi punto de vista muy, muy dura, ¿vale? Y bueno, intentar poner las soluciones que podamos o tenerlo en cuenta para que esto no suceda. Bastante ya con que su proyecto familiar se haya roto, que ojo, yo no estoy en contra de las separaciones, cuando un matrimonio va mal hay que poner solución y dejarlo, pero que bastante tienen con que han tenido que vivir esa dificultad, que si se lleva bien no tiene que generar ningún problema a medio plazo, como para que luego se quede ese lastre de padres que siguen ahí utilizando a los niños de servicio de correo para destruir a la otra parte. Claro. Bueno, pues es el tema que queríamos abordar en el día de hoy dentro de nuestra consulta de psicología infantil y juvenil con Lourdes Castro, a quien agradecemos en la mañana de este lunes que nos haya atendido como siempre abordando temáticas como esta. Lourdes, muchísimas gracias. Volvemos, si te parece, en 15 días. Muchas gracias. Si quieren que, por favor, si hay algún padre o una madre que me haya escuchado y se haya reconocido, o algún familiar, que tomen conciencia, que por favor se den cuenta, y si necesitan ayuda que la pidan, pero que no lo hagan, ¿vale? Y bueno, buenos días y buenas tardes y buena semana. Hasta luego.